Mi situación es que me dejaron sin trabajo. Con el asunto de que están los presidentes, que viene fulano, que viene mengano, te dejaron afuera. Y yo quisiera preguntarles a ellos si ellos vivirían con 160 y ahora sin impuesto de trabajo. Por eso es el corte. Y en total somos 10. Porque 8 chicos y 2 personas grandes somos 10. Y ahora me sacaron el puesto de trabajo. Ahora, ¿quién te soluciona esto? Los gobiernos se pasan la pelota uno con otro. Aparte, los chicos que están enmascarados, que dicen que tienen tapado la cara, ¿sabés por qué es? Porque no esconden nada. Pero ¿qué pasa? Si ellos no se tapan la cara, cuando cortamos la ruta, cuando ellos salen... La situación de los más pobres del barrio es terrible. Cada vez estamos peor. Y lo que era un barrio de trabajo, Acá tenemos que estar todos, porque este es un problema de todos, no es de una sola clase. La clase humilde, esta gente fue la que primero luchó, la que primero sintió, la primera que estuvo excluida. Esta economía de hambre que nos está afectando a todos los argentinos, que la saquen de una vez y que los representantes estén de parte del pueblo, que no estén de parte de los intereses de extranjeros. Esto es un gran avance en la cultura argentina. No hay, todos estamos haciendo política y no hay políticos acá. Somos todos vecinos debatiendo. No es por el corralito. Esto es porque nos pusieron un presidente que no queremos, nos ponen una Corte Suprema corrupta y no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos cultura. Por lo que ves acá, por lo que estás viendo, se discute otra cosa. El corralito es un punto secundario. Acá lo que queremos es que estos políticos no nos gobiernen más. También queremos destacar las estafas de los bancos que le han hecho al pueblo. Romper con el Fondo Monetario. Estamos cuestionando la forma en que nos gobiernan. Queremos que el pueblo reasuma su soberanía. De alguna manera se considera que Argentina es un caso paradigmático. Argentina es el futuro que le espera a todos. Si no cambian la hegemonía de las multinacionales y el modelo neoliberal que está dominando el mundo. Vamos a hacer sonar las cacerolas, los vecinos y ciudadanos de todo el mundo, por los mismos, en solidaridad con Argentina, pero porque vemos en Argentina un caso, digamos, típico de a dónde conducen el modelo imperante en el mundo. Salir a la calle, hay que salir pacíficamente, como salimos desde el primero, desde el de la Rúa, antes que cayera, que no pudimos llegar a la plaza porque nos empezaron a reprimir. Ayer, cuando fuimos al otro cacerolazo, lo mismo. A mí me guía la intención de que participar en mi barrio, así lo creí conveniente, lo hice, yo soy vecino y comerciante de Liniers, bueno, y hoy me encuentro acá porque es la instancia que había que seguir. Tiene que salir algo, hay mucha fuerza, muchas ganas, y yo pienso que desde este lugar, desde las bases... No es una marcha más, para nosotros es una cosa extraordinaria lo que está pasando, porque es un problema, vuelvo a repetir, de todos los argentinos, no solamente los desempleados, sino también de los pequeños comerciantes, los pequeños ahorristas, de los pequeños productores del campo. No da más la vida por tal o cual partido, por tal o cual caudillo. O sea, ahora la gente, por lo único que está dispuesta a jugarse, es por sus problemas y por los problemas del pueblo. Entonces, el compromiso tiene que ver con eso. No va a apostar, no le va a firmar un cheque en blanco a nadie más. Solamente si ella puede decidir y realmente puede controlar ella directamente todo lo que se hace. Estas asambleas que se forman por barrios es una nueva forma. La gente había dejado aborrecido la política y aborrecido la palabra política. En todas las asambleas se manifestó eso. No, que no se meta la política, todos somos apolíticos. Y cuando se empieza a hablar, todas las preguntas son repolíticas. Entonces, en realidad, lo que la gente no quiere saber más nada es con la vieja política y con los viejos políticos. Pero quiere hacer política, pero quiere hacer política ella. No quiere ya más delegar en otros que hagan política. Eso es lo nuevo para mí, eso para mí es lo revolucionario.